es más que cantar. Adorar es más que las manos levantar. No se trata de un ritual o tradición. Adorar a Dios es más, más que una repetición. Más allá que una emoción, el Santo Espíritu va tocando y transformando el corazón, pues la unción y el poder de su mirar nos hace sonreír, nos hace llorar, nos hace perder.